Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting. Sexto Continente. Yet victory. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Un saludo de entrada, que quiere compartir con vosotros algo que ayer compartieron conmigo. Y es que un conocido me envió pues una foto de nuestro queridísimo padre Pío, San Pío de Pietralcina, acompañada de una reflexión suya que me pareció especialmente potente, y la compartí en redes sociales en el día de ayer. Y dice el padre Pío: casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz. Son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevarla. Curiosa esta reflexión. Y además me ha recordado pues que el Papa Francisco decía no hace mucho tiempo: todos quieren resucitar, pero no todos quieren hacerlo por el camino de la cruz. Con mucha frecuencia podemos acercarnos a Dios, y tenemos que tener cuidado de ello, pues exclusivamente pidiéndole al Señor que nos quite la cruz. Señor, alíviame la cruz, quítame la cruz. Y pocas veces se nos ocurre acercarnos a Dios diciéndole: Señor, me enseñas a llevar mi cruz, me enseñas a abrazarla. Y claro, acercarse de una manera o de la otra es muy distinto, porque acercarse de la primera manera, acercarse ante Dios: Señor, quítame la cruz, aunque no le digamos con esa palabra, ¿no? En el fondo hay un riesgo latente en ello, ¿no? El riesgo de pretender siempre pues utilizar de Dios a mi servicio según mis parámetros, según entiendo yo que me conviene, según lo que a mí me parece que necesito, ¿no? En vez de también ponernos delante de Dios y decir y adecuarnos a su camino, ¿no? Que mi querer sea conforme al querer de Dios. Claro, repito la frase de San Pío, ¿no? Casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz. Pues eso, piden un milagro, piden una intercesión, una oración, que es legítima por otra parte, ¿eh? Pero dice: son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevarla. Y es que hay que caer en cuenta, esto yo creo que de aquí viene como esta queja de, ¿no?, de San Pío de Pietralcina, hay que caer en cuenta de que la cruz, esa cruz de la que queremos librarnos, la cruz, es verdad que es consecuencia del pecado. El sufrimiento es una consecuencia del pecado. Pero es que la cruz ha pasado a ser, de consecuencia del pecado, también a ser instrumento de la redención del pecado. El sufrimiento no ha nacido de Dios, es una consecuencia del pecado. Pero Dios, sin embargo, se ha servido del sufrimiento para llevar a cabo la redención del mundo. Luego, no podemos acercarnos a Dios diciéndole únicamente: quítame la cruz. No, tenemos que decir: Señor, ayúdame a hacer de la cruz el camino de redención y de santificación en mi vida. Y en cualquier caso, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, me ha parecido una reflexión de San Pío que ayer compartí en redes y que me parece importante, porque la cruz acompaña nuestra vida y es clave el espíritu con el que vivamos esa realidad, ¿no? Quítame de encima esta cruz. Mal asunto quien lo viva así. Mal asunto. Señor, enséñame a abrazarla, enséñame a entender que aquí no solo hay algo malo, que sí que es cierto que lo es, ¿no?, en mí, sino también hay un instrumento de purificación y de santificación, que así es Dios de grande, que es capaz hasta servirse de lo malo como un instrumento para terminar en nosotros como si fuese un pincel, ¿eh?, que termina de perfigurar, ¿no?, esa obra de santidad que Dios quiere hacer en nosotros. Lo dejo ahí como un comentario de entrada. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción en redes sociales con los usuarios de Twitter y de Instagram en la cuenta @obispomunilla, con los usuarios de Facebook en el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Hay una página multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis entrelazados todos los recursos anteriores, y decir que los programas de Sexto Continente están a vuestra disposición en el canal de iVox, que lleva el nombre de Sexto Continente, y en el podcast de Radio María. Bueno, habíamos en programas anteriores iniciado una serie de programas hablando sobre las virtudes humanas, la educación y las virtudes humanas. Y en el programa anterior hablamos de la educación y la generosidad, Sigo adelante. Y hoy nos va a tocar la virtud de la fortaleza. Sigo principalmente el libro de la educación de las virtudes humanas, de David Isaacs, aunque me tomo mis libertades. La educación y la fortaleza. Bueno, está claro que la fortaleza nos permite, ¿no?, pues en situaciones adversas, resistir los influjos negativos, soportar las molestias y entregarnos con valentía, ¿no?, para hacer el bien en el gran reto de la vida. La fortaleza es la gran virtud de los enamorados y de los convencidos, la virtud de aquellos que por un ideal que valga la pena son capaces de afrontar, incluso afrontar riesgos, ¿no? Por cierto, la fortaleza es una virtud muy propia de los adolescentes. Es muy importante trabajarla en ese sector, en ese momento de la vida, porque es una etapa de los grandes ideales, en la que por naturaleza tendemos a ser soñadores. Late en el adolescente el deseo de cambiar el mundo. Y ojo, que si en los adolescentes no existe ese idealismo, y eso está ocurriendo hoy en día, que el idealismo que tradicionalmente había sido propio de un adolescente, hoy en día a veces, por influjo, pues eso, ¿no?, de que está uno metido en su pantallita, etcétera, pues puede llegar a quedar aminorado, por no decir anulado, y eso es un drama. Pero lo propio de un adolescente sí es de una manera un tanto utópica tener el deseo de cambiar el mundo, ¿no?, las injusticias del mundo. Y si no se encuentra unos cauces adecuados, ¿no?, cómo acometer, ¿no?, ese idealismo de cambiar el mundo, si no se encuentra el cauce adecuado, pues eso puede ser muy autodestructivo. De ahí se deriva en una ruptura, ¿no?, de esos ideales, y entonces uno se viene abajo. Por eso es importantísimo que la virtud de la fortaleza en ese momento de la adolescencia se encauce adecuadamente. Porque claro, frente a ese idealismo de pretender cambiar el mundo, ¿no?, sin que cambies, por ejemplo, el desorden de tu habitación y cosas por el estilo, hay que proponer pues que la fortaleza tiene quizás, ¿no?, que traducirse en este momento de tu vida no tanto en hacer, ¿no?, cosas grandes, sino en hacer grandes las cosas pequeñas que tienes a tu mano realizar. No tanto hacer cosas grandes, sino hacer grandes las cosas pequeñas que están en tu mano realizar, los pequeños servicios de cada día. Eso es esa es la manera de trabajar de verdad la virtud de la fortaleza, ¿no? Ese deseo de acometer, de cambiar las cosas. Dice, ojo, que no sea una evasión de lo que está en tu mano realizar, ¿no? Bueno, hacer grande las cosas pequeñas y acometerlas con decisión. Esa es la manera de encauzar en el corazón de un adolescente, no ese deseo. Bueno, segunda reflexión que me parece importante, la virtud de la fortaleza siempre se ha explicado, tradicionalmente, que tiene dos facetas, el resistir y el acometer. resistir las dificultades, hay que ser fuerte, ¿no?, para resistir las dificultades, y también hay que ser fuerte para acometer retos nuevos, nuevos retos para avanzar en la vida, ¿no? Ahora bien, es más importante resistir que acometer, es más importante, También me habéis escuchado más de una ocasión en este programa decir que no es mejor boxeador el que reparte más tortas, sino el que cuando se las pegan a él no se viene abajo. Bueno, pues de hecho el padre Royo Marín en el libro de Teología de Perfección Cristiana dice la siguiente cita, dice: es más penoso y heroico resistir a un enemigo que por el hecho mismo de que te ataque se considera más fuerte y poderoso que tú, que atacar a un enemigo a quien por lo mismo que tú tomas la iniciativa de atacarle, tú lo consideras más débil que a ti, más débil que tú. Esto es así. De hecho, si alguien te ataca es porque se cree que es más fuerte que tú. Si tú le atacas al otro es porque te crees que eres más fuerte que él. Por eso es más importante el saber resistir que el saber acometer. Se expresa mejor la fortaleza en saber resistir que en saber acometer. Bueno, pues bien, para poder educar en esa capacidad de resistencia, de una fortaleza que tiene capacidad de resistencia, suele ser muy importante en la educación iluminar la finalidad. A ver, resisto este chaparrón que está cayendo porque tiene una finalidad, ¿no? A ver, resiste que después de esto, esto va a tener unos influjos positivos, ¿no? O sea, iluminar la finalidad para saber resistir. El problema principal suele ser que los niños tienden a vivir en el presente y no piensan mucho en qué finalidad van a tener las cosas. Por ejemplo, a un niño le llevas al médico, le dices que es que le tienen que poner una inyección para curarle, que la inyección va a ser muy buena para él, porque es que se va a curar con esa inyección. Sí, sí, sí, pero eso a mí, eso me lo pintas muy largo. A mí ahora me van a pinchar y entonces yo pues me olvido de que me va a hacer bien. Me pongo a llorar y monto ahí una rabieta. O sea, es decir, el niño el problema que tiene es que le cuesta... le cuesta vivir, o sea, tener una previsión de futuro. Él vive el presente de una manera inmediata, pero esto supone que hay que educarnos en la capacidad de no vivir de alguna manera inmersos en el presente sin tener la capacidad de ver el futuro, y para ello suele ser importante motivar una finalidad positiva, pero además motivarla con amor. O sea, ser capaz de sufrir por el bien de un hermano. Mira, tenemos que sufrir, pero es también por el bien de tu hermanito, por el bien de la familia, por el bien... Esto es toda una tarea, Toda una tarea a un niño, hacerle entender que no solamente tengo que estar pensando en mi bien inmediato, sino que esto tiene una consecuencia que va a ser positiva y además nos queremos y va a ser por el bien de todos, etcétera, Así se educa la fortaleza, claro, Educar en la fortaleza supone en vencer temores, hay que enseñar a decir que no, pero no por miedo, sino por buscar un bien, por superar, o sea, por eliminar un peligro innecesario y por buscar el bien, o sea, no por mero miedo, no, sino por una finalidad que ha sido pensada, que ha sido discernida. O dicho de otro modo, ¿no? La fortaleza tiene que estar gobernada por la prudencia, entre otras cosas, para no caer en el peligro de la osadía, de ser una cosa es ser fuerte, otra cosa es ser un osado. Tiene que haber una prudencia para medir eso. Hay que educar a resistir un temor infundado y actuar con valentía, sin ser osados, ¿no? Un consejo práctico, que me parece esto que es lo que voy a decir, un consejo muy importante en la educación de los niños y de todos nosotros, ¿no? Es imposible, para poder educar en este sentido, es importante educar a posteriori de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Educar en la fortaleza a posteriori de los acontecimientos. Por ejemplo, algo te ha ido mal, ha resultado algo que no esperabas. ¿Y ahora cómo reaccionas? Pues una reacción posible sería, pues que pues es la autolamentación, ¿no? Jo, pobrecito de mí, qué mala suerte, porque todo me toca a mí, porque eso, ¿no? Hacer de calimero, pobrecito de mí, bueno. Otra, cuando algo sale mal, pues sacarle la cara al niño y empezar allí, pues eso, indebidamente ir al colegio y allí montar un lío. A ver. Poniéndonos a criticar a los demás, porque mira lo que te han hecho, mira lo que me han hecho, mira, a criticar a todo el mundo, ¿no? O por el contrario, la reacción adecuada es aprovechar la ocasión para ofrecer a Dios el contratiempo. A ver, una manera de educarnos en la virtud de la fortaleza es que cuando ocurre algo, ¿no? Acontece algo que no es lo que yo hubiese querido, que eso suele ser con mucha frecuencia, por cierto, en vez de turbarme interiormente, criticar, hacer una lectura desesperada, no, a ver, quieto. Ofrece a Dios el contratiempo. Ofrécelo. Resistiendo la tendencia a hacerte la víctima. La víctima, se lo digo en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Ir de victimillas, ir de quejoso, criticar a los demás, ¿no? Ofrece a Dios tu contratiempo, ofrece a Dios, y eso te hará crecer en la virtud de la fortaleza, porque lo típico suele ser generar un ambiente de queja totalmente contrario a la educación de la fortaleza. Dice aquí David Isaacs en su libro que la fortaleza supone aceptar lo que nos ocurre con deportividad, no pasivamente, sino con deseos de sacar algo bueno de las situaciones dolorosas de la vida. Así se hace uno fuerte, ¿eh? Así se hace uno fuerte, que por cierto dice el refrán, eso no vean, lo que no mata engorda, ¿eh? O sea, a ver, que algo te sacarás un bien de ello, eso de que lo que no mata engorda tiene su sabiduría, ¿eh? Acomételo, ofrécelo. Y recientemente enviaba también yo a redes un mensaje como a modo de consejo de cómo afrontar las contrariedades de la vida, ¿no? Y decía en cuatro palabras, ¿no? Lo acepto, lo ofrezco, confío y discierno. Y hay todo un programa de actuación ante las adversidades, ¿eh? Lo acepto, lo ofrezco, confío y discierno. Es clave esto. Si no acepto algo que me ha ocurrido, a ver, acéptalo, abrázalo, no le des más vueltas. Tienes que tragar la píldora hay que tragarla. O sea, eso ha ocurrido, y cuanto antes lo aceptes, mejor. Pero ofrécelo, haz un ofrecimiento a Dios de tu contrariedad, de tu dolor, ofrécelo. No te quedes con ello, te quedas bien, tragar la píldora, pero ojo, ofrécela, sácalo fuera, que sea ofrecido a Dios con ese por Cristo, con Él y en Él. Tercero, confía, ese ofrecimiento Dios lo ha escuchado, Dios sabrá de qué manera sacar bien de los males, Él conduce los hilos de la historia, tú confía. Y en cuarto lugar, discierne. Bueno, y ahora en este momento, yo he hecho un ofrecimiento, hago un acto de confianza, ahora a discernir. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Qué es lo más prudente en esta situación? ¿Por dónde tiro? Bueno, pues así se educa la virtud de la fortaleza, claro. Hay por ahí una anécdota que contaban de la viuda de Roosevelt, quien fue presidente de Estados Unidos, ¿no? Era una mujer pues muy encomiada por la energía que tenía, ¿no? Decían, jo, que era una mujer pues muy corajuda, ¿no? Y entonces ella solía responder humildemente, no es que tenga tanta fortaleza, no. Lo que pasa es que no la malgasto en lamentaciones. Cuando le decían, jo, es usted una mujer llena de energía. Y dice, no es que tenga tanta energía. Lo que pasa es que no la malgasto en lamentaciones. Pues muy bien, es una frase muy luminosa. ¿Cuántas veces malgastamos las energías en lamentaciones? No, hombre, emplealas en otra cosa, en hacer un ofrecimiento a Dios. Lo acepto, lo ofrezco, confío, discierno. Bueno, los vicios opuestos a la fortaleza son tres. Los vicios opuestos a la fortaleza, son el temor, la osadía, que ya los hemos dicho, ¿no? El temor es por un lado, la osadía es por el lado contrario, y el tercero es la indiferencia. Y ojo, quiero fijarme ahora especialmente en esto de la indiferencia, ¿no? Si decíamos que la fortaleza tiene que traducirse en resistir y en acometer, esto segundo, lo de acometer, será imposible si estamos inmersos en la indiferencia. A ver, si uno es indiferente, no aborda problemas, no acomete retos. Si eres indiferente, claro, si es que no, claro. Es así. Decíamos al principio que la fortaleza es la virtud de los enamorados, y ser enamorado o ser un convencido es lo contrario de ser un indiferente. Que se es fuerte, o sea, la fortaleza requiere tener un ideal, si no te tumbas en la tumbona y no te levantas de ello, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Bueno, pero también es imposible no solo acometer, sino resistir si eres indiferente. Si estás inmerso en la indiferencia, no solo no abordas problemas, es que ni siquiera resistes los problemas que te vienen, ¿no? Porque no tienes paciencia, ¿eh? No tienes paciencia. Para poder tener paciencia también hay que tener un sentido. Si uno está inmerso en la indiferencia, no tiene paciencia. La paciencia ayuda a soportar la tristeza o el abatimiento ante los reveses, ¿no? Es decir, que los tres vicios opuestos a la fortaleza son temor, osadía e indiferencia. Y para poder ser fuerte, pues hay que superar los miedos, frente al temor, ser prudente frente a la osadía, y estar enamorado, enamorado me refiero en el sentido del sentido de la vida, o sea, que alguien ame la vida, ¿no? Que no sea indiferente, ¿no? Bueno, este es un tema, por eso Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, por cierto, dice que la gloria de la fortaleza depende de la justicia. Claro, la gloria de la fortaleza depende de la justicia, depende de que mis ideales, ese estar enamorado, ese estar, tener grandes, digamos, convencimientos en la vida, sean justos. De lo contrario, estás empleando tu fortaleza para causas que no son, digamos, que no son justas. Entonces, claro, dice, la gloria de la fortaleza depende de la justicia, ¿no? Bien. Y digamos una cosa, que acometer, decíamos que si lo más importante es resistir, saber resistir los embates de la vida, los reveses de la vida, pero que también digamos una cosa, que acometer, abordar, es un paso más que resistir, y acometer requiere fuerza física y moral. Y en la educación de los jóvenes, pues siempre se ha dicho que la práctica del deporte es muy beneficiosa, ¿no?, para educar en ese tipo de fortaleza. Pero también, ¿no?, en la de saber resistir. O sea, la práctica del deporte, que supone, pues, vencer la pereza, que supone aprender también a superar tus límites, aprender a que decir no puedo, todo es matizable, todo es superable, porque mira esto que antes no podías, ahora ya has sido capaz de superar este límite, has batido tu propia marca anterior, etcétera, etcétera. O sea, la práctica del deporte suele ser uno de los instrumentos más recurrentes en la infancia, la adolescencia, la juventud, para educarnos en la virtud de la fortaleza, ¿no? Aunque obviamente no solamente el deporte, ¿no? Pues es un elemento. Hay otros muchos hábitos en la vida importantes, ¿no? Pues hábitos de cómo levantarse, formas de levantarse de la cama, venciendo la pereza, superar la tendencia friolera, pues ir andando al colegio, o sea, yo qué sé, ¿no? Toda una serie de prácticas y de hábitos en la vida que nos ayuden, ¿no?, a irnos educando en una virtud de la fortaleza que nos dé capacidad de acometer, de acometer. Tres son los aspectos claves que nos pueden, o sea, tres consejos prácticos, ¿no?, en los que tenemos que ser educados para que la virtud de la fortaleza nos dé capacidad de acometer, y no ser pasivos. Y son los siguientes: tener iniciativas, tomar decisiones y rematar a cabo lo decidido. Son tres pasos. Primero, tener, o sea, educarnos en tener iniciativas. O sea, creo que el cristianismo se caracteriza por suscitar la creatividad, tener iniciativas, ¿no? No estar siempre a rebufo, ¿eh?, de que alguien diga algo, ¿no? O sea, algo también puede nacer y partir de mí. Cultivar la iniciativa es importante, ¿no? Pero ojo, tener iniciativa y luego tomar decisiones, porque es posible que las iniciativas pues se traduzcan o se suelen presentar como pues uno plantea un panorama de muchas posibilidades, qué bonito sería, sí, pero como luego no tomes decisiones, todo eso pues es un futurible que no se concreta en nada. Tomar decisiones. Vamos a optar por esto, por lo otro, por lo de más allá. Y en tercer lugar, llevar a cabo lo decidido, rematarlo. O sea, no dejar luego las cosas. Si se han tomado decisiones, luego hay que rematarlas, ¿eh? Porque a veces suele ser así. O sea, que estamos en público, tenemos iniciativas, manifestamos que hemos optado por esto, bien, y luego ¿quién lo remata? ¿Quién lo remata? ¿Quién le pone la letra pequeña a eso? Cuando ya no están las cámaras presentes, cuando ya estamos fuera del público, o sea, ¿quién es el que se encarga de que eso lleve a buen puerto? Así se educa la virtud de la fortaleza, ¿no? En esta capacidad, digamos, de iniciativa, de acometer. Tener iniciativas, tomar decisiones y procurar, ¿no? O sea, y cuidar de llevar a cabo lo decidido, de rematarlo. Bueno, que el Señor nos conceda ir creciendo en la virtud de la fortaleza. Que el Señor nos conceda. Decíamos que es esa virtud de los enamorados, de los convencidos, ¿no? Recuerdo que también compartí con vosotros en alguno de esos mensajes enviados a redes sociales lo que era una divisa o un lema, ¿no? O un lema de la equitación. En una escuela de equitación había un lema que decía: lanza tu corazón, ¿no? Estaban allí enseñando pues a hacer saltos de caballo, saltos de obstáculos, ¿no? Y decía: lanza tu corazón por encima del obstáculo y el caballo y saltará detrás de él, como diciendo, a ver, ten grandes ideales y vas a ver tú cómo te sorprenderás de ti mismo, de cómo eres capaz de saltar, ¿no? Si uno ve pues una valla que está muy alta y dice, uy, qué alta está esa valla, pues eso es imposible saltarlo. Dice, tú lanza tu corazón por encima de la valla y verás cómo el caballo salta detrás del corazón. Es decir, esta es la virtud de los convencidos, es la virtud de los enamorados. Que ese convencimiento, ese gran ideal, es capaz de suscitar de nosotros una fortaleza en la que nosotros nos sorprendemos, ¿no? De que estuviese escondida en nuestro corazón. Por eso es tan importante, ¿no? Cultivar los ideales cristianos. Quizás hoy en día somos menos fuertes, falta la fortaleza, somos muy blandos, somos muy débiles. ¿Por qué? Pues porque no tenemos grandes ideales. ¿Cómo va a saltar el caballo ese obstáculo tan alto si nadie me ha... Si nadie me ha mostrado que el corazón mismo es capaz de saltar por encima de él? ¿Cómo va a saltar el caballo si ni siquiera el corazón ha sido capaz de elevarse por encima de la dificultad? Por eso eduquémonos, ¿no?, en los grandes ideales para suscitar la fortaleza. Bueno, os tengo aquí reservada una pequeña sorpresa musical. A ver qué os parece. En el programa del 2 de noviembre... pues pusimos una canción que muchos de vosotros me habéis comentado, una canción de Cesáreo Gavarain, ¿no?, conocidísimo sacerdote compositor, que os decía que además pues que es una de las glorias de nuestra diócesis. Él nació en Hernani y murió en Anzuela, y él pues bueno, lo pusimos el día 2 de noviembre pues por el hecho de que él es el compositor de esa famosa canción La muerte no es el final, ¿no? Pero él ha sido, yo creo que especialmente conocido por haber sido el compositor de la famosa canción Pescador de hombres, la de Tú has venido a la orilla, ¿no? Que es una canción que compuso en 1974 cuando regresó de un viaje a Tierra Santa había venido de Tierra Santa, pues como nos suele ocurrir a los peregrinos, ¿no?, que es algo inolvidable, había visitado Galilea y allí pues había meditado en el Evangelio de San Lucas de la pesca milagrosa, y entonces de allí compuso esa canción, Tú has venido a la orilla, ¿no? Bueno, el que fue un enamorado de esta canción fue San Juan Pablo II, fue un enamorado de ella, hasta el punto de que después de su muerte, pues ha sido cantada frecuentemente, traducida al polaco, y en Polonia se canta esta canción en memoria de Juan Pablo II. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Bueno, pues hay un documento sonoro, que es tremendo, grabado en el Bernabéu en 1982, cuando San Juan Pablo II vino por primera vez a España, en la que él cantó esta canción de una manera increíble, ¿no? Él cogió el micrófono allí, como si fuese casi, ¿no?, pues el animador de la liturgia o de los cantos, cogió el micrófono y empezó a cantar la canción. Al principio, claro, todos allí presentes iban cantando con él, y él animaba, venga, todos, ¿eh? Pero claro, llega un momento en el que las estrofas la gente ya no se las sabía, y empezó él a hacer unos solos. Está grabado en este documento que vais a escuchar ahora, como él, como si fuese un solista allí, Juan Pablo II se puso a cantar las estrofas cuando ya la gente no se las sabía, y la gente la aplaudía, y al final hace una reflexión. Es un documento sonoro sorprendente, que lo comparto ahora. Sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo. Dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo cantar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, dicho mi nombre en la vela, he dejado pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la fe. Muchas gracias. La vocación es una cosa estupenda, maravillosa. El contenido de esta canción dice, es una cosa maravillosa. Cristo, que ha mirado los ojos una vez, mira nuestros ojos cada vez y cada día. Gracias. Bueno, no me digáis que el documento sonoro no merece la pena, ¿eh? Ya he visto que me están entrando bastantes mensajes en el WhatsApp, según lo voy aquí compartiendo con vosotros, que me dicen unos cuantos. Yo estaba allí, ¿eh? Fíjate tú, ¿no? Cuando Cesáreo Gavarain estaba haciendo aquella visita, estaría haciendo su oración en aquel lago de Galilea, y Dios le inspiraba esa canción. Fíjate tú, ¿no?, lo que esa canción fuese a ser cantada así por un papa, por San Juan Pablo II, de esa manera. O sea, es curioso, ¿no?, cómo en esta vida, cuando estamos a lo que hay que estar, ¿no?, cuando nos entregamos a lo que tenemos que entregarnos, cuando los dones y los retos que Dios nos ha dado son el objeto, de nuestra entrega y de nuestra preocupación, Dios hace fecunda, nuestra entrega. Yo creo que esto es una gran lección, la lección de que tenemos que entregarnos en alma, corazón y vida a lo que Dios me tenga reservado en el día de hoy. Digo en el día de hoy, 5 de noviembre. No estoy pensando en mañana ni en ayer, digo en el día de hoy, en ese solo por hoy me voy a entregar, a lo que Dios me tenga reservado en este día. Bueno, y hablando del solo por hoy y a lo que toca, nos toca el número 91, del DOCAT, que comentamos, ¿no? La pregunta es, ¿en qué se basan los límites de la propiedad privada? Y responde, el derecho a la propiedad privada no debe de ser jamás absoluto e intocable, sino que el propietario privado lo debe usar para el bien de todos. Esto concierne a los bienes públicos, como por ejemplo el alumbrado público, pero también asuntos privados, como los teléfonos móviles. Son todas ellas propiedades privadas que me han de servir de ayuda a aquellos que las necesiten. Por ejemplo, en el caso del móvil, se debe prestar a quienes tengan que hacer una llamada de urgencia. La propiedad privada se debe convertir en un instrumento para un mejor manejo de los bienes de la tierra. Pero alguien tiene que sentirse responsable de ciertas cosas. Cuando todos se sientan responsables de todo, entonces nadie se siente en la práctica responsable de nada. La propiedad privada no puede anteponerse al bien común, pues los bienes han de estar al servicio de todos. Bueno, curioso, ¿no?, este texto. Es curioso porque muestra aquí algunas enseñanzas importantes, ¿no? Por una parte, remarca el hecho de que la propiedad privada no es algo absoluto e intocable. Eso ya lo habíamos dicho en puntos anteriores. Fue, por cierto, San Juan Pablo II quien, en el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal de Puebla en el año 1979, él afirmó eso de que, la famosa frase de que sobre sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general para la que Dios los ha creado. Esa es una famosa palabra de San Juan Pablo II que ha formado que ha pasado a formar parte del depósito de la doctrina social de la Iglesia, que por cierto está citada en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Repito la frase: sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado, con la que Dios los ha creado. O sea, que propiedad privada sí, pero existe una hipoteca social, no del banco, no, una hipoteca social de tipo moral, sobre todo los bienes privados, ¿no? Aquí vienen un par de citas que son bastante sorprendentes en el DOCAT. Una es de un tal Adam Smith, un economista escocés del siglo XVIII, que fijaros lo que dice, en el siglo XVIII. Aquel que no puede adquirir propiedad no tendrá ningún otro interés más que comer lo máximo posible y trabajar lo menos posible. Es curioso esta expresión. Dicha en el siglo XVIII, además, está diciendo, mira, es muy importante que la gente tenga su propiedad privada y sea propietario de algo y, por lo tanto, responsable de algo. Porque si nadie es propietario de algo en concreto, no es responsable de nada. Y entonces, ¿cuál es su interés? Pues mira, comer y descansar. Porque como total, no tengo nada en lo que superarme en la vida, no tengo nada en lo que mejorar, si no tengo perspectivas de futuro, mi perspectiva es comer lo máximo posible, trabajar lo menos posible. Es curioso esto. Es decir, es que para suscitar la responsabilidad también es importante que haya una propiedad personal en la que uno también ve, no sé, pues hace de ella el punto de partida de tu esperanza. Y otra cita de Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, fijaros, donde no existe la propiedad privada, no hay tampoco la alegría de dar, dice él. Nadie puede tener el placer de ayudar en sus necesidades a sus amigos, al caminante, al que sufre. O sea, es decir, a ver, si no existe una propiedad privada, tampoco tienes la alegría de dar a los demás, porque no eres propietario de nada. Luego también eso no te realiza, Así se entiende esta frase de este punto del DOCAT, que es una frase en la que voy a leeros ahora, que igual cuando la habéis escuchado, nos ha podido sorprender, ¿no? Dice, cuando todos se sienten responsables de todo, entonces nadie se siente en la práctica responsable de nada. Es que la responsabilidad no tiene que ser únicamente una frase bonita, una ideología. Todos tenemos que ser corresponsables. Ya, eso queda muy bien. Pero luego tú conviene que seas responsable de algo en concreto. Y si yo pues tengo unos bienes determinados, tengo que ser responsable de cómo utilizo esos bienes determinados. En base a algo concreto que está en mi mano. Aquí incluso dice pone el ejemplo de, a ver, si yo tengo un móvil, fíjate, que me llama la atención, que un punto del DOCAT descienda a un ejemplo tan concretito. Si tengo un móvil y estoy en situaciones de urgencia, a ver, pon ese móvil al servicio de los demás, en las llamadas de urgencia que tengan que hacer. Tú tienes una corresponsabilidad porque tú pasabas por ahí, cual si de la parábola del buen samaritano se tratase, entonces tu tiempo, tu móvil, tu situación, ese burrito con el que tú vas, ese burrito es para cargar ese enfermo y el que le llevó a la posada, ¿no? En esa parábola del buen samaritano. O sea, en ese momento, tus bienes tienen que ser, entre comillas, no expropiados, sino utilizados para ese bien común. Y entonces tú te haces corresponsable de los demás. Dios te dio un móvil para ese caso. Dios te dio un vehículo para ese caso. Tú pasabas por ahí porque era providencia que tú pasases por ahí, ¿no? Estaba escrito en la voluntad de Dios que tú tuvieses una corresponsabilidad con ese problema con el que te has encontrado. Bueno, pues esta es la presentación de este punto 91. Tenemos nuestro espacio para atender las preguntas de los oyentes. tenemos a, pues en Madrid a Yolanda, y le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días, monseñor. Adelante. Pues desde Gerona nos escribe una oyente que dice: apreciado monseñor, un cordial saludo. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría rezar por algunas personas que se suicidaron. ¿Qué nos aconseja? Muchas gracias y que Dios le bendiga. Bueno, pues que le aconsejo que se encomiende especialmente esa oración a la Divina Misericordia. Fijaros, hubo los mayores, los oyentes de más edad, lo podéis recordar, que hubo un tiempo en el que a las personas que se habían quitado la vida, que se habían suicidado, no se les enterraba en el campo santo, o que incluso o había dentro de los cementerios un sitio aparte, ¿no?, para apartar esa parte. Y eso obviamente fue un gran error, vamos a ser claros, ¿eh? Era un gran error que partía de dos cosas. Partía, primero, de una falta de conocimiento de lo que son los condicionantes de la psicología humana, y también de una falta de sensibilidad suficiente, pues, para entender que la misericordia de Dios actúa de una manera muy especial en las situaciones más difíciles y comprometidas, ¿eh? Entonces se decía, no, este se ha suicidado, el suicidio es un pecado muy grave, y por lo tanto, pues, si lo último que ha hecho en su vida ha sido cometer un pecado muy grave, entonces no hay esperanza de salvación. Venga, y entonces a enterrarle fuera del cementerio. A ver, eso era un gran error. Primero porque, como he dicho, está el factor de los condicionantes psicológicos psiquiátricos. Hoy en día sabemos que, pues, un tanto por ciento altísimo, yo creo, ¿no? Pues yo, por mi experiencia sacerdotal, puedo decir que altísimo de las personas que se han suicidado tienen un condicionante psiquiátrico, vamos, pero muy potente, ¿no?, o muy grande. Pero además no solo esto, sino que también existe, o sea, pues es difícil saber en los momentos últimos, en los instantes últimos de la vida, pues qué es lo que se puede jugar ahí en esos segundos últimos de la vida ante el arrepentimiento de una persona que se presenta delante de Dios y puede arrepentirse, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para negar la posibilidad de que alguien pueda haberse arrepentido en ese momento de sus últimos instantes de agonía antes de que fallezca? Entonces, estos dos temas, estos dos elementos son claves, y obviamente fue un error, ¿no?, también histórico, de unos condicionamientos culturales en los que llevaron a bueno, eso se, obviamente, hay una persona que se haya suicidado, se reza por ella, y quizás eso sí, se reza con mayor insistencia, porque la situación en la que ha fallecido desde luego no es la deseada, obviamente, no es muy dramática, y puede existir también una corresponsabilidad, que nosotros lo ponemos en manos de Dios, de eso que ha ocurrido, pero le encomendamos a la Divina Misericordia, especialmente es un caso de fallecimiento para encomiarle su eterno descanso a la Divina Misericordia, ¿eh? La devoción a la Divina Misericordia puede ser un buen cauce, ¿no?, para hacer esta oración de intercesión por quien haya fallecido, bueno, siempre, en todos los casos, ¿no?, pero muy especialmente por quien haya fallecido en esa circunstancia. Adelante con la siguiente consulta. Un sacerdote desde Córdoba escribe: buenos días, monseñor. Desde hace un año estoy enviado a un pueblo donde se encuentran muchos corazones duros e indiferentes, no ante Dios, pero sí ante el Evangelio. Es decir, creen en Dios, pero no ser una prioridad vivir lo que Él nos dice. Rezo y ofrezco la Eucaristía todos los días por la conversión de los corazones, pero siento con dolor la cerrazón y una coraza que no se deja abrir ni quieren escuchar. Mi reflexión y pregunta es: ¿Jesús también se encontró con esto y a veces con su palabra daba golpes para romper y otras era más delicado o guardaba silencio? ¿Cómo saber diferenciar y actuar para discernir el corazón, para disponer el corazón a la conversión? Gracias por su programa y dedicación. Bueno, pues es verdad, ¿eh? En el Evangelio vemos esas dos facetas, ¿eh?, del corazón de Jesús. El corazón de Jesús que es paciente, que incluso cuando le están provocando, ¿eh?, pues él dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿eh?, que es que Jesús está conteniendo, sabe contenerse, sabe tener paciencia, sabe esperar el momento de gracia. Y hay otros momentos, otros pasajes evangélicos en los que Jesús, pues por ejemplo, la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Que coge y vuelca las mesas, etcétera, o en otros momentos llama a los fariseos raza de víboras, etcétera. Entonces, bueno, yo entiendo lo que dice el sacerdote, ¿no? Estoy en un pueblo en el que veo que hay muchas resistencias a la predicación, corazones endurecidos, y entonces, bueno, a ver, ¿cuál de las dos almas, si se puede decir eso, ¿no? ¿Cuál de esas dos, no digamos, acentos pongo, ¿no? Pongo el acento de la paciencia, como dice el profeta Isaías, ¿no? La caña quebrada no la cascarás, el pábilo vacilante no lo apagará, ¿eh? O sea, a ver, o pongo, o tomo, o subrayo, ¿no? El aspecto de la denuncia profética de... Bueno, pues la verdad es que yo creo que entre estas dos almas, que yo le entiendo perfectamente ese sacerdote porque también lo he vivido muchas veces, yo creo que nosotros tenemos que priorizar con mucho el alma paciente, entre otras cosas, porque para poder hacer esos gestos proféticos que hizo Jesús, pues eso, el de hacer una denuncia de raza de víboras o hacer ese gesto profético de expulsar a los mercaderes del templo, etcétera, para hacer esos gestos proféticos bien hechos hay que ser muy santo. Hay que ser muy santo para que no se haya mezclado en ellos ira, amor propio herido, decepción que... O sea, ojo, hacer esos gestos proféticos bien hechos requiere gran santidad. No digo que no pueden hacerse o que no estemos llamados a realizarlos, pero exigen mucha penitencia, mucho ayuno, para que no sea el ego el que esté implicado en ellos. Sin embargo, en ese gesto, en los gestos de tener paciencia, de estar ahí, de tenerle mayor desprecio, mayor intento de llegar a las personas, de no tomar cuenta de su indiferencia, sino que sigo adelante como una hormiguita, pim, pam, pim, pam, en eso es mucho más difícil que se mezcle nuestro amor propio, ¿eh? Entonces, en principio, creo que hay que priorizar por ahí, por este lado, no por este alma, por el alma. Es un poco lo que he dicho antes también, cuando hemos explicado la virtud de la fortaleza. O sea, la virtud de la fortaleza se manifiesta más en nuestra capacidad de resistir que la tendencia a atacar. Se manifiesta más en lo primero que en lo segundo, porque además uno también debe de examinarse a sí mismo, y si su tendencia natural es más bien la de ser impaciente, la de, bueno, tener una tendencia un poco colérica, ojo, tienes que tener en cuenta esto para más bien apuntar al lado contrario. Si tu tendencia natural, por el contrario, es a ser indolente, a ser alguien que siempre estás un poco arrugado, a ser temeroso, a ser un tímido, a no dar la cara, más bien a esconderte, bien, apunta por el lado contrario, ¿eh? O sea, en eso también es importante para que no confundamos lo que son las inspiraciones de Dios con mis formas personales de ser, ¿eh? Si uno tiende a ser un lanzado, más bien rectifica el tiro por el otro lado. Eso es como cuando los militares van a hacer prácticas de tiro y llegan al campo de tiro, y entonces lo primero que hacen es ver por dónde sopla el viento. El viento sopla del oeste. Bueno, pues entonces apunta al este unos grados más para rectificar por dónde sopla el viento. Lo mismo hay que hacer en nuestro discernimiento espiritual, para escuchar la voz del Espíritu. Para escuchar la voz del Espíritu, primero rectifica un poco tu tendencia natural. No vaya a ser que confundamos mis ocurrencias con las inspiraciones del Espíritu. Tiene que haber ese punto de mortificación en nuestro interior. Adelante con la siguiente consulta. Un oyente llamado Josep comparte: apreciado monseñor, en el programa del 2 de noviembre comentó usted una pregunta que le hacía un oyente, en la que dicho oyente señalaba la ausencia de jóvenes en nuestras iglesias. Yo tuve la suerte de vivir algunos años en Estados Unidos y mi experiencia allí me dice que lo que falta en nuestro país es una buena formación catequética en la que se acostumbre a los jóvenes a leer la Biblia. La mayoría de jóvenes españoles a los que conozco ignora quién fue Jacob, Moisés, David y muchos otros personajes de las Sagradas Escrituras. No debe sorprendernos, pues, que aquellos jóvenes que asisten a las iglesias se aburran enormemente ante su incapacidad para encontrar sentido a las lecturas que allí se leen y se comentan. En América existe la llamada Sunday School, escuela dominical, a la que asisten los niños pequeños a menudo mientras los adultos están celebrando el oficio religioso. Tal vez esta no sea la solución definitiva al problema que le estoy comentando, pero creo que merecía la pena considerarla. Reciba un saludo de su fiel oyente. Bueno, pues pues agradecemos que comparta con nosotros esto, ¿no? En todo caso, creo que la clave de la transmisión de la fe, sin duda alguna, está en la vivencia familiar. Eso está claro, ¿eh? La vivencia familiar es la clave de la transmisión de la fe. Y la Sagrada Escritura tiene que ser leída en el seno de la familia. Y sería muy importante que una familia hubiese compartido las lecturas de la Sagrada Escritura antes de participar en la celebración litúrgica dominical. Si en una familia se leyese comunitariamente, conjuntamente, la escritura que el domingo se va a proclamar, otro gallo nos cantaría, sin duda alguna. Ahora, esto no quita para que al mismo tiempo se busquen caminos y conducto y vamos, en los que especialmente cuando alguien entra en la adolescencia tenga también su lugar de... Eso, un joven, un adolescente, tiene que comenzar a descubrir pues propuestas concretas que han nacido en el seno de la Iglesia Católica, desde carismas, etcétera, en el que a alguien se le permita compartir también su encuentro con la liturgia, su encuentro con la Sagrada Escritura. Y es verdad que la ignorancia de la Sagrada Escritura es muy grande, ¿eh? Por cierto, que suele ser muy notorio que cuando hay esos programas que están en las televisiones llenas de concursos, de programas, de preguntas, ¿no? Cuando entra una pregunta bíblica, suele ser, vamos, casi siempre se responde mal o no se es capaz de responder. La ignorancia bíblica suele quedar muy, muy patente en lo que acontece en esos programas. En esos programas de concursos televisivos, ¿eh? Hay una gran ignorancia bíblica entre nosotros que ciertamente pues es significativa. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.